Radio Fantástica, para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo, en todo. El MOB registra 87% de avance en campus de la Universidad de Talca en Linares. Cuatro imputados en prisión por robo cometido en Licantén. Niñas y niños de la comuna de Maule reciben computadores portátiles. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarles cordialmente. Estamos dando inicio a la presente edición de Primera Hora Regional correspondiente este día sábado 3 de octubre del 2015. Saludando a Gerardo, muchas felicidades para quienes llevan el nombre de Gerardo. En este día sábado 3 de octubre del 2015. A esta hora tenemos 9 grados de temperatura en nuestra capital regional con una sensación térmica de 10, digamos, nada de frío. Igual en la mañana más temprano estaba un poquito más helado. Pero ha ido subiendo la temperatura, se espera cielos despejados con nubosidad parcial durante la jornada, intervalos entre nube y sol, y una máxima probable para el día de hoy de 21 grados. Y para mañana domingo se espera cielos nublados con lluvia, con algo de lluvia, y una máxima probable solo de 14 grados para mañana. Eso para mañana domingo. Hoy 21 grados, cielos con nubosidad parcial a despejado. Vamos a las noticias que ha preparado nuestro departamento de prensa. Las 8 de la mañana con 12 minutos, 8 con 12. Un avance físico en el 87% presenta las obras de construcción del campus de la Universidad de Talca en la ciudad de Linares, faenas que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección Regional de Arquitectura y que representa una inversión de más de 6 mil millones de pesos, los cuales fueron aportados por el gobierno regional. En la actualidad se afinan los trabajos en torno al recinto que considera el edificio principal con oficinas y salas múltiples, la biblioteca con auditorio, gimnasio y cancha de fútbol y rugby con galería para 370 personas. Igualmente se configuran los espacios interiores como patios pavimentados, set de iluminación pública, calles asfaltadas y cierre perimetral. El secretario de Ejecutivo Ministerial de Obras Públicas, Enrique Jiménez, valoró el esfuerzo regional por disponer de un campo universitario que va a beneficiar al Maule Sur, ya que se contará con un recinto cómodo y moderno que podrá recibir a estudiantes de todo el país. Un campo universitario por una ciudad como Linares es un tremendo aporte, no solo desde el punto de vista de infraestructura, sino que te va a redundar además en una mejor educación y más cultura. Este claro ejemplo de la infraestructura puesta al servicio del país y su gente, ya que permitirá fomentar la innovación y el desarrollo en el Maule Sur. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Noticias. 8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13. Con una persecución policial que se extendió hasta la comuna de Rauco, terminó la huida de los cuatro imputados Miguel Antonio Flores Herrera, José Patricio Montenegro Morales, Sebastián Andrés Gálvez Buñoz y Víctor Antonio Lorca Fierro, quienes registran domicilios, de ellos en Curicó y uno en la ciudad de San Fernando. De manera coordinada y concentrados para cometer el delito, llegaron hasta la comuna de Licantén, donde pasado el mediodía ingresaron a un inmueble, siendo sorprendidos por vecinos de la localidad de Placilla, quienes dieron aviso de inmediato a carabineros, informando además que se movilizaban en un vehículo marca Datsun de color gris. El fiscal jefe de Licantén, José Alcaíno, comentó a Primera Hora Regional. Y fue destacada la participación de la víctima del delito, que incluso de se cruzó con estas personas en el sector de Valquibú y alertaba a Carabineros de Rauco la ubicación de donde, del lugar en que iban. Hasta que finalmente son interceptados en Rauco, huyen, al ver la presencia de Carabineros, huyen a pie por el lugar, pero igualmente son detenidos por Carabineros de Rauco y la CIP de Curicó, procediendo a su detención y recuperándose la totalidad de especies que habían sustraído. Por el delito de robo en lugar habitado, el Ministerio Público formalizó cargos en contra de cada uno de ellos, solicitando la medida cautelar más gravosa, que es la de prisión preventiva, considerando además que todos cuentan con prontuario policial, con hechos de la misma naturaleza en otras comunas del país. El Tribunal de Garantía de Alicante, tras validar los argumentos de los cuales hasta ahora cuenta el ente persecutor, digamos la Fiscalía, acogió su tesis y dispuso la prisión preventiva de cada uno de ellos por el plazo de un mes fijado para el cierre de la investigación. Durante las 24 horas, haga frío o haga calor, haya lluvia o haya sol, un equipo de profesionales sale a las calles, esforzándose para contarle la historia tal como es, en el minuto en que ocurre. Para que usted no se pierda ninguna página de la historia, Radio Fantástica. Informan más y mejor. Primeros en todo. Ocho de la mañana con 16 minutos. Hasta dependencias de la Universidad de Talca llegó el subsecretario de Servicios Sociales, Juan Eduardo Faúndez, junto al Seremi de Desarrollo Social, José Ramón Letelier, con el propósito de dar a conocer los proyectos adjudicados en el Fondo Chile a Todas y Todos en la región del Maule. La iniciativa, perteneciente al Ministerio de la Cartera, consiste en el financiamiento de fundaciones, corporaciones y organizaciones comunitarias del país que generen proyectos innovadores para el crecimiento de las comunidades, la superación de la pobreza y la vulnerabilidad social. Como Ministerio de Desarrollo Social, estamos muy orgullosos con el Fondo de Chile de Todas y Todos, especialmente porque demuestra que la sociedad civil está empoderada y con ganas de aportar al desarrollo del país, especialmente al de las familias más vulnerables, sostuvo el subsecretario Faúndez. Por su parte, el Seremi Letelier agregó que en esta segunda edición pasamos de 4 a 6 proyectos adjudicados en relación al año pasado, lo que habla de que la calidad de las propuestas ha ido mejorando. El compromiso del gobierno, la presidenta, es emparejar la cancha en este tipo de fondos. Está en una dirección, la de otorgar espacios para que los diversos grupos vulnerables tengan acceso a diversas iniciativas que les permita ir desarrollándose como personas y como comunidad. El monto dispuesto para fundaciones y corporaciones en su segunda versión corresponde a 840 millones de pesos a nivel nacional, de los cuales 55 serán entregados en el Maule. La radio informa, la sintonía crece, las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible, lo que pasa en Talca y la región del Maule. Maule. Noticias. 8 de la mañana con 17 minutos, un atropello anoche en el sector de la 30 Oriente con 5 Sur, aquí en nuestra ciudad. Lamentablemente el vehículo que participó en este accidente que dio muerte a este peatón, se dio a la fuga. Hasta esta hora, Carabineros todavía no detiene al conductor, ¿no es cierto?, que produjo este lamentable accidente. Es una gran irresponsabilidad el no ayudar a una persona que atropella, que es un accidente. Pero anoche hubo varios incidentes, incluso una riña que se registró afuera de una discoteca, también en el sector oriente de la ciudad. Vamos a continuar con más informaciones. En la Escuela Básica Odessa de la comuna de Río Claro se realizaron dos diálogos ciudadanos que se enmarcan en el programa Tu Gobierno en Terreno, un diálogo dirigido solo a adultos mayores que sumó la iniciativa que llevan a cabo todo el país para dar inicio al mes del adulto mayor y un diálogo con dirigentes de la comuna. La autoridad provincial Oscar Vega explicó que los diálogos temáticos buscan dar mayor cobertura de información sobre políticas públicas en áreas específicas del programa gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Por ello, el diálogo con los adultos mayores contó con la presencia del subsecretario de Servicios Sociales Juan Faúndez, el Seremi de Desarrollo Social José Ramón Letelier y el director regional del Servicio Nacional de Adultos Mayores, SENAMA, Claudio Montalva. El subsecretario Faúndez dio a conocer la ley que acaba de promulgar la mandataria que exime de la obligación de pagar la cotización del 5% en salud a los pensionados mayores de 65 años y que beneficiará a cerca de 310.000 personas. Además, aprovechó de recoger de primera fuente las inquietudes de los adultos mayores que se centraron principalmente en las bajas pensiones, cuotas mortuorias y acceso a la salud pública. Por otro lado, el diálogo social con los dirigentes de la comuna buscó responder a las inquietudes en relación a las necesidades de señaléticas, lomos de toro, vermas en escuelas, robos en domicilios, requerimientos de pavimentación, entre otros, indicó la comunidad de Río Claro. La radio informa. La sintonía crece. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible lo que pasa en Talca y la región del Maule. Noticias. Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros, por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de 3 años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mis socios, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orientcoop! ¡Salud! Pide tu crédito micro y pequeña empresa Orientcoop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Orientcoop, cooperativa de ahorro y crédito. Continuamos con las informaciones, 8:21, 8:21. Carabineros de la Tenencia de la Florida, dependiente de la Tercera Comisaría de Talca, se reunió con los presidentes de las juntas de vecinos del sector, donde personal de la sección antidrogas, OS7, realizó una charla preventiva. El encuentro fue encabezado por el delegado del cuadrante 5 y 6, el sargento Luis Elgueta y Rubén Olave, respectivamente. La actividad se desarrolló en el destacamento con la participación de los vecinos de ambos cuadrantes, donde el personal especializado de los S7 y carabineros a cargo del sargento segundo Marcelo Andrades realizó una charla en la que se refirió a los distintos tipos de drogas que existen y cuáles de ellas son las que son de mayor frecuencia y son comercializadas justamente en el sector, indicó el sargento Lave. A lo anterior se sumó el llamado que ante cualquier denuncia con respecto a este tema, lo pueden realizar las 24 horas del día y en forma anónima al Fono Drogas de Carabineros, el 135. En la misma reunión, Carabineros entregó recomendaciones a través de dípticos para que los vecinos no sean víctimas del denominado portonazo y el famoso cuento del tío. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. 8:22, 8:22. Vamos a continuar con más informaciones en Primera Hora Regional aquí en Fantástica. Emocionados y agradecidos se mostró a los alumnos del séptimo año básico de la comuna de Maule que recibieron computadores portátiles gracias al programa impulsado por el gobierno y que permite la entrega de esta herramienta tecnológica a los alumnos de ese nivel educativo y de todas las escuelas públicas. La ceremonia de entrega se desarrolló en el Teatro Municipal de la ciudad y contó con la presencia del gobernador de la provincia de Talca, Oscar Vega, el Seremi de Educación, Rigoberto Espinosa, y el director regional de la JURAEP, Alex Soto. El secretario regional ministerial destacó el programa de gobierno que lleva a cabo el ministerio, recalcó que en el caso de la región son más de 6.000 los estudiantes que serán favorecidos con este computador, que además cuenta con acceso a internet por banda ancha y que ayudará a que puedan potenciar sus habilidades. Estamos orgullosos de esta iniciativa, pues entendemos que es la clave para lograr una educación igualitaria, que todos cuenten con las mismas herramientas y permita equipar, y eso es vital en el sentido de ayudar a que todos tengan las mismas oportunidades, indicó Espinosa. Por su parte, el alcalde de Maule, Luis Vázquez, dijo sentirse muy contento por los niños. Bueno, es un momento especial porque me siento muy contento como maulino, este regalo de la presidenta para todos los séptimos años de las escuelas de Maule, este hermoso regalo, este sueño hecho realidad, como lo dije con los micrófonos en este teatro. Hay niños que no tienen este computador y este hermoso regalo, que es una gran herramienta para la educación, para ellos especialmente. Y me siento muy orgulloso y feliz de, como alcalde, estar presente entregando a cada uno de estos niños que es una herramienta tan importante para la educación. Tanto padres, apoderados y alumnos, más de 100, se mostraron muy agradecidos por este beneficio que les permitirá realizar sus tareas de manera más efectiva y con un mejor y rápido acceso a la información. Es importante resaltar que en el caso de la región del Maule, la inversión del programa asciende a más de 1.800 millones de pesos. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. 8 de la mañana con 25 minutos. 8 con 25 minutos. Con el propósito de otorgar un nuevo impulso a la gestión junto a fortalecer esta nueva etapa de administración, el Consejo Nacional de Cultura y las Artes anunció la llegada de Mariana Deisler como nueva directora del Consejo Regional de Cultura del Maule, que desde ahora dirigirá el cumplimiento y desarrollo de las políticas culturales a nivel local. El ministro de Cultura, Ernesto Onetto, señaló que, comillas, en esta nueva etapa que vive la institucionalidad cultural, a puertas de ingresar la indicación sustitutiva que creará el Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio, hemos buscado un perfil de carácter técnico para los directores culturales de las regiones donde hemos hecho algunos cambios. Esto siguiendo la línea que nos propusimos y donde este cargo debe velar por una visión amplia de la cultura, además de tener una estrecha relación con los temas educacionales y patrimoniales para llevar a cabo el plan de gobierno y las políticas públicas que nos hemos propuesto impulsar. Confiamos en el desempeño de Mariana Deisler como experta en políticas culturales y comunicadora y esperamos que lleve adelante este proceso de transformación de la institucionalidad cultural con mucho entusiasmo y además con mucho compromiso desde la región. Hemos tenido un llamado a la comunidad artística, cultural y patrimonial a sumarse a este proceso donde todos estamos convocados para contribuir y trabajar por la cultura y las artes desde la región y de Chile, enfatizó el secretario de Estado. La autoridad subrayó que el recambio de la jefatura regional no obedece a razones políticas, sino más bien a la elección de profesionales que, además de conocer el territorio, tendrán como tarea robustecer la presencia de los diversos programas y lineamientos del Consejo de Cultura en el país y, principalmente, encabezar los próximos desafíos que presentará la nueva institucionalidad cultural. Son profesionales con experiencia en instituciones claves para este proceso de cultura. Sobre su nombramiento, Mariana Deisler precisó que asumo esta invitación del Ministerio, en este caso del ministro Ernesto Onetto, con humildad y agradecimiento. Es un orgullo ser parte de un gran equipo de trabajadores que tenemos el reto de transformar esta querida institución en un ministerio que responda a las necesidades y sueños de Chile multicultural, que demanda más descentralización, más recursos para los creadores y el rescate y la debida valorización del patrimonio. La tarea es monumental, pero inspiradora, puntualizó. El Consejo de Cultura agradeció a Edgardo Cáceres por su desempeño en esta primera etapa y le desea mucho éxito en sus próximos desafíos personales. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera hora regional, primeros en todo. Esta es La Hora Fantástica, 8 de la mañana, 28 minutos. Una nueva alternativa para trasladarse en Talca, Taxi 2020. Cómodos móviles tradicionales y de color, seriedad, puntualidad y la experiencia nos respaldan. No lo olvide, Taxi 2020, el número que no debe olvidar. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Anótelo, nuestro teléfono es el 271-2020, 271-2020. Este 2015 viene recargado en Casino Talca. Prepárate para disfrutar este nuevo año con la mejor energía y entretención de la región. Ven y vive una experiencia increíble en Casino Talca. Hotel Casino, Jokers Discotheque, Blue Bar, Restaurant Ventura y Festa. Ya lo sabes, para este 2015 Casino Talca viene recargado con mucha más diversión. Te esperamos en el mejor centro de entretención de la región. Casino Talca, mucho que ganar. La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Chile 2015 ya se vive en Talca. Te invitamos a disfrutar de una experiencia mundial del 18 al 24 de octubre. Ven junto a tu familia y amigos a conocer a las futuras promesas del fútbol mundial. No te pierdas esta gran oportunidad. Más info en talcamundial.cl. Invita Activa Talca. Avanzando juntos.

Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí formamos Radio Fantástica, primeros en todo, en todo. Faltan 21 minutos para las 9 de la mañana. Gracias a una inversión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que alcanzó los 650 millones de pesos, el emblemático barrio Rosito Higgins de Cauquenes recibirá varias obras de mejoramiento en su espacio público y equipamiento comunitario, entre ellos en el marco del programa Quiero Mi Barrio, que impulsa el BIMBU. Dicho programa consiste en la ejecución durante 36 meses de un plan de gestión de obras y gestión social que beneficia a más de 1.000 personas que habitan en las 259 viviendas que está dentro del polígono de intervención de este populoso sector, cuya construcción data del año 1962. En este barrio funcionan varias instituciones, tales como el Club Deportivo Rosita O'Higgins, Centro Comunitario de Salud Familiar CECOP, Grupo Juvenil Rosita O'Higgins, Grupo de Artesanía Las Flores, Jardín Infantil de Integra, Escuela Básica Rosita O'Higgins y el Comité Vecinal Población Toribio Menino. Todas estas agrupaciones se organizaron en la fase inicial del programa y dieron vida al Consejo Vecinal de Desarrollo, entidad que lidera el mejoramiento y que es presidido por Ingrid Gutiérrez. Precisamente este consejo ya definió como primera obra que se va a materializar bajo el alero de este programa la construcción de una plaza activa en calle Montero, espacio público que permitirá a la comunidad recrearse y transitar con seguridad, apropiándose de lugares inclusivos y uso comunitario que hoy están abandonados. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Noticias. 19 minutos para las 9 de la mañana. La Autoridad Provincial de Talca, Oscar Vega, recibió este miércoles 30 de octubre la visita de José Eduardo Prieto, coordinador de la Copa Mundial de FIFA Sub-17 Chile 2015, sede Talca, a quien le pidió antecedentes sobre las medidas de seguridad que se van a tomar para el evento mundial que se realizará en la capital maulina. El gobernador Vega explicó que el lanzamiento oficial de la Copa Mundial Sub-17 de FIFA Chile 2015, en octubre del año pasado, la presidenta Michelle Bachelet indicó que se destinaron los recursos necesarios para contar con la infraestructura deportiva con estándar FIFA y poner a disposición de la organización 8 de los mejores estadios de nuestro país. Uno de estos es Talca. El campeonato mundial se llevará a cabo entre el 17 de octubre, una semana y días, un poco más, hasta el 8 de noviembre en Chile. Tiene como sede las ciudades de La Serena, Coquimbo, Santiago, Viña del Mar, Talca, Chillán, Concepción y también Puerto Montt. Significa, en términos de logística, la participación de 504 futbolistas de 24 selecciones que jugarán 52 partidos. En Talca jugarán las selecciones de Bélgica, Mali, Honduras, Ecuador, Alemania y México. Por otro lado, el jefe provincial agregó que, comillas, que se trabajará en conjunto con la comisión organizadora, las autoridades locales y las policías para establecer protocolos de seguridad que permitan que el evento en Talca se desarrolle con tal normalidad y las familias maulinas, los visitantes, puedan disfrutar tranquilas del espectáculo deportivo de nivel mundial. Durante las 24 horas, haga frío o haga calor, haya lluvia o haya sol, un equipo de profesionales sale a las calles, esforzándose para contarle la historia tal como es, en el minuto en que ocurre. Para que usted no se pierda ninguna página de la historia, Radio Fantástica. Informan más y mejor. Primeros en todo. En todo. 17 minutos para las 9 de la mañana. 17 minutos para las 9. Para sistematizar las opiniones recogidas en el taller participativo realizado en la sede de la FAO, se reunieron recientemente los integrantes de la Comisión Temática Agua Bosques, Plantaciones del Consejo de la Política Forestal de la Oficina de Concepción del Instituto Forestal, ocasión en la que analizaron las diferentes iniciativas orientadas a fortalecer el tema hídrico en las directrices que se está diseñando para definir el futuro del sector forestal en los próximos 20 años en la zona de la región del Maule. El Consejo de Política Forestal, presidido por el director ejecutivo CONAF, Aaron Cavieres, se ha planteado como objetivo inmediato entregar a fin de año una guía para la elaboración de dicha política, con la validación de los desafíos y visión por parte de todos los actores del sector que se encuentran participando en esta instancia. Junto con ellos se avanza en dos materias definidas como prioritarias por los consejeros: agua, bosque, plantaciones y abastecimiento para la pyme madera, dijo la autoridad. La radio informa, la sintonía crece, las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible, lo que pasa en Talca y la región del Maule. Noticias. Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros. Por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de 3 años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mis socios, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orienco! ¡Salud! Pide tu crédito micro y pequeña empresa Orienco y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Orienco, cooperativa de ahorro y crédito. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional. El Hospital de Talca celebra nuevo aniversario. Hoy estamos de fiesta. El aniversario de Talca, del Hospital Regional de Talca, debe ser una instancia de reflexión, pues debemos pensar que entramos en una nueva etapa en que vamos dejando atrás las dificultades derivadas de no contar con una infraestructura digna, así como organizarnos para este reencuentro después de estar casi 6 años separados por varios kilómetros de distancia. Con esas palabras, indicó el director del hospital, el doctor Alfredo Noso, convocó a sus trabajadores a sumarse al nuevo desafío de echar a andar el nuevo hospital de 85.000 metros cuadrados. La autoridad, según explicó, desde el lunes y toda esta semana estarán preocupados del cambio de los servicios de medicina y de urgencia. Con eso se estará ocupando el 60% de las instalaciones nuevas del mega recinto deportivo. La gente está contenta por lo que hemos podido percibir. Está entusiasmado porque ven que comienza a concretarse los plazos. Ya estamos reuniéndonos bajo el mismo edificio. Y todos. En la semana se cambiarán servicios completos para acá. Y eso significa por lo menos mover 150 a 160 pacientes, agregó el médico. Como es tradicional, en cada aniversario el hospital reconoce la trayectoria de los trabajadores que cumplieron más de 40 años, algunos que han cumplido más de 50 años de servicio desempeñándose, ¿no es cierto?, en el Hospital Regional de Talca. Es de esperar que el hospital no solamente sea un cambio en la infraestructura, sino también en la mentalidad de los profesionales y que lleguen nuevos profesionales, porque la nueva tecnología que tiene el hospital, además, se necesita mucho más gente para poder atender al nivel de población que tiene la región del Maule. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Noticias. 13 minutos para las 9 de la mañana. Personal de la Brigada de Investigación Criminal de Molina, de la PDI, logró la detención de un sujeto de 63 años que desde diciembre del 2010 se mantenía prófugo de la justicia al ser condenado por el delito de violación reiterada por el Tribunal Oral y lo Penal de Curicó. Tras desarrollar diferentes diligencias investigativas, los detectives hallaron una pista que vinculaba a este sujeto a una agrupación religiosa en el sector rural de Quinta Sur de la comuna de Longaví, en la cual esta persona ofrecía sanaciones por medio de hierbas medicinales. Para verificar estos antecedentes, los funcionarios policiales procedieron a realizar vigilancias en los alrededores, logrando ubicar y detener al individuo por la orden de detención que pesaba en su contra. Respecto a los hechos por los cuales fue condenado, estos ocurrieron en la comuna de Molina entre el año 2004 y 2006, cometidos contra su propia hija, en ese entonces menor de edad, a quien además mantuvo amenazada para que no narrara lo sucedido hasta el año 2009. Y cuando la menor tenía 16 años de edad, decidió contarle todo lo sucedido a su madre, realizando esta misma la denuncia correspondiente. El detenido de iniciales GEAM fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Molina para el respectivo control de detención y posterior cumplimiento de la condena en la cárcel de Curicó. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Noticias. 11 minutos para las 9 de la mañana. A modo de protesta ante la postura manifestada por el diputado Celso Morales, de la UDI, en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja respecto al proyecto sobre traspaso de competencias, también conocido como Ley sobre Fortalecimiento de Regionalización, el consejero regional Hugo Rey anunció el congelamiento de su militancia en la UDI. A juicio del exalcalde de Curicó, el voto entregado por el parlamentario en el respectivo debate agradeció a la citada instancia, va en contra del fortalecimiento de la democracia en las regiones, cierre comillas, ya que a su juicio, su primera postura, centraría todo en poder de una autoridad, y en este caso el intendente, el cual por ahora continúa siendo elegido por el gobierno de turno, a su parecer, expensas de la opinión de los parlamentarios de la respectiva zona. Rey agregó que se trata de una decisión en la que también ha influido el desarrollo de una seguidilla de situaciones de corte interna en la propia colectividad, que a la postre ha desembocado en el aludido anuncio. Esto de traspasar por un proceso de reflexión es una decisión dolorosa, pero que lamentablemente el diputado Celso Morales puso la guinda en la torta, indicó el Core Rey. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional. En esta jornada de día sábado ya 13 de octubre de este 2015, donde se espera, ¿no es cierto?, una nubosidad parcial durante el día con una máxima probable cercana a los 20 grados. Vamos con una noticia bastante más positiva. En dependencia del Estado Fiscal de Talca se llevó a cabo la firma del convenio de cooperación entre Club de Deportes Ranger y el Instituto Nacional del Deporte, el IND, de la región del Maule, con motivo de apoyar el deporte regional, en especial el evento deportivo Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales, a desarrollarse en la ciudad de Santiago entre el 5 y el 16 de este mes. La actividad estuvo encabezada por la directora regional del IND y el gerente general del Club de Deportes Rangers, deportistas, técnicos, oficiales de apoyo de la selección y apoderados. Al respecto, la directora del IND destacó y agradeció la alianza estratégica conformada por el club y la institución fiscal. Lo importante de todo es que Rangers dona toda la implementación deportiva para estos jóvenes que van a participar en estos campeonatos en los próximos días. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera Hora Regional, primeros en todo. Noticias. Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros. Por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de 3 años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mis socios, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orientcoop! ¡Salud! Pide tu crédito micro y pequeña empresa Orientcoop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Orientcoop, cooperativa de ahorro y crédito. Sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, qué gran sintonía. Primeros en todo, en todo. Hasta aquí las informaciones correspondientes a la presente edición de Primera Hora Regional, edición de este día sábado, ya 13 de octubre del 2015. Miguel Valenzuela, la puesta en el aire. Soy Juan Carlos Barreto, la lectura de las informaciones. No se cambie, quédese con nosotros. Ya viene